Lunes 12 de noviembre, ceñidos con la verdad, la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios capítulo 6, verso 14. Aunque es un poco difícil saber la naturaleza exacta del ceñidor, parece que en Efesios capítulo 6, verso 14, Pablo pudo haberse referido a un delantal de cuero que ofrecía alguna protección al abdomen, pero permitía libre el movimiento para la acción. En este sentido, el ceñidor o delantal era una pieza básica de la armadura, y según Pablo, esa parte era la verdad. Junto con ese ceñidor de verdad estaba la coraza de justicia. De este modo, en un mismo versículo, Pablo vincula los conceptos de verdad y de justicia. Escucha los textos que siguen, cómo nos ayudan a comprender el vínculo entre la verdad y la justicia y por qué son tan importantes para nuestra protección espiritual en la gran controversia. Primera de Reyes capítulo 3 verso 6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salmos 15:2. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Salmos 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Proverbios capítulo 12, verso 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Isaías capítulo 48, versículo 1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Efesios capítulo 5, verso 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Cuando Pablo habla de la justicia como de una coraza, en el contexto de la guerra espiritual, piensa en problemas morales, hacer lo correcto y practicar justicia. Es decir, vivir la verdad es tan vital para los cristianos en la batalla contra los poderes del mal como la coraza lo era para el soldado en el campo de batalla. Cuando dejamos de hacer lo que es correcto, cuando volvemos las espaldas y no hacemos lo que sabemos que es la verdad, somos presa fácil de los ataques de Satanás. Al mismo tiempo, aunque esta justicia incluya vivir una vida correcta, siempre debemos recordar el otro aspecto de la justicia, el de la justicia de Cristo, que cubre al creyente y constituye la